Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es agosto 21 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Y recuerden que si gustan suscribirse a este podcast, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org para suscribirse y también para escuchar los podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargar los podcasts en su computadora. Si gustan comunicarse con nosotros, hay dos maneras de poder hacerlo. Una por medio de un correo electrónico a bibliadiaria@gmail.com y la otra por una llamada telefónica a la área 830-554-9082. Dejar su mensaje y al final de su mensaje, dejarme saber si yo tengo el permiso de ustedes de poder tocar su mensaje en el siguiente podcast. Sin más, el día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos. Estaremos leyendo los capítulos del 79 al 82, el libro de Romanos, capítulo 15, y el libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 16 al 28. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 79, versículo 1. Oh Dios, los gentiles han venido a tu heredad, han contaminado tu santo templo y a Jerusalén han reducido montones de escombros. Han dado los cuerpos de tus siervos como comida a las aves de los cielos. Han dado la carne de tus fieles a los animales de la tierra. Derramaron como agua su sangre en los alrededores de Jerusalén. No hubo quien los enterrase. Somos una afrenta para nuestros vecinos, burla y ridículo ante los que están a nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, has de estar airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Derramará tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre? Porque han devorado a Jacob y han desolado su morada. No recuerdes contra nosotros los pecados de nuestros antepasados. Salga pronto a encontrarnos tu misericordia, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra. Por causa de la gloria de tu nombre, líbranos y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque han de decir los gentiles, ¿dónde está su Dios? Te ha dado a conocer a las naciones y ante nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que han sido derramada. Llegue a tu presencia el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Devuelve a nuestros vecinos siete veces en sus caras la infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Entonces nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te confesaremos para siempre, por generación y generación, contaremos de tus alabanzas. Libro de los Salmos, capítulo 80, versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha tú que conduces a José como a un rebaño. Tú que estás entre los querubines resplandece, delante de Efraín, de Benjamín y de Manases, despierta tu poderío y ven para salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuánto has de mostrar tu indignación contra la oración de tu pueblo? Nos has dado de comer pan de lágrimas, nos has dado de beber lágrimas en abundancia. Nos has puesto por escarnio a nuestros vecinos. Nuestros enemigos se mofan de nosotros. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Trajiste una vid de Egipto, echaste a las naciones y las plantaste, limpiaste el lugar delante de ella, hiciste que echara raíz y llenó la tierra. Los montones fueron cubiertos por su sombra y sus ramas llegaron a ser como los cedros de Dios. Extendió sus ramas hasta el mar y hasta el río de sus renuevos. Porque has roto su cerca, de modo que la vendemien todos los que pasan por el camino. El jabalí salvaje la devasta, las criaturas del campo se alimentan de ella. Oh Dios de los ejércitos, vuelve por favor, mira desde los cielos, considera y visita esta viña. Su cepa que plantó tu diestra, el hijo que fortaleciste para siempre. Está quemada con fuego, la han cortado, perezca por la represión de su rostro. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que fortaleciste para ti mismo. Así no nos apartaremos de ti, nos darás vida e invocaremos tu nombre. Oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Libro de los Salmos, capítulo 81, versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Entonad himnos y tocad el tamborín, la suave lira y el arpa. Tocad la corneta en luna nueva, en luna llena por nuestra solemnidad. Porque estatuto de Israel, ordenanza de Dios de Jacob, en José lo instituyó por testimonio. Cuando salió contra la tierra de Egipto, escuché un idioma que no conocía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron apartadas del peso de los cestos. Clamaste en la calamidad y yo te libré. Te respondí en lo oculto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Escucha, oh pueblo mío, y testificaré contra ti, oh Israel, si me oyeras. No haya dioses extraños en medio de ti, ni te postres ante dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice venir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso a mí. Por eso lo entregué a la dureza de su corazón, y caminaron según sus propios consejos. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un instante habría yo sometido a sus enemigos, y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y su castigo habría sido eterno. Los habrían sustentado con la suculencia del trigo, con la miel de la boca te habría saciado. Libro de los Salmos, capítulo 82, versículo 1. Dios está de pie en la asamblea divina, en medio de los dioses ejerce el juicio. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y entre los impíos haréis distinción de personas? Rescatad al necesitado y al huérfano, haced justicia al pobre y al indigente. Librad al necesitado y al menesteroso, libradlo de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden, andan en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra son conmovidos. Yo os dije, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como un hombre moriréis y caeréis como cualquiera de los gobernantes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú poseerás todas las naciones. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Así que lo que somos más fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación, porque Cristo no se agradó de sí mismo, más bien, como está escrito, las afrentas de los que lo afrentaron cayeron sobre mí. Pues lo que está escrito anteriormente fue escrito para vuestra enseñanza, a fin de que por la severidad y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza, y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y al Padre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como Cristo os recibió para la gloria de Dios. Digo pues, que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia como está escrito. Por lo tanto, yo te confesaré entre las naciones, y cantaré a tu nombre, y otra voz dice, alegraos naciones con sus pueblos. Y a otra vez, alabará al Señor todas las naciones y ensalzadle, pueblos todos. Y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí y el que levantara para gobernar a las naciones y las naciones esperan en él. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, que vosotros también estéis colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros los unos a los otros. Pero con bastante atrevimiento os he escrito para haceros recordar ciertos asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, y esto, con el fin que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atrevería de hablar nada de Cristo que no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles, por palabra y obra, con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu Santo, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores de Lírico lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. De esta manera he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito: verán aquellos a quien nunca se les anunció acerca de él, y los que no habían oído entenderán. Por esta razón he sido impedido muchas veces de ir hacia vosotros, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones, y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a vosotros, lo haré cuando viaje para España, porque espero veros al pasar y ser encaminados por vosotros allá. Una vez que en algo me haya gozado con vosotros, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, ellos también deben de servirles con sus bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, pasaré por vosotros a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de las bendiciones de Cristo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos, para que al llegar a vosotros, sea con gozo por la voluntad de Dios, y que encuentre descanso junto con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 16 al 28. El gobernante falto de entendimiento aumenta la extorsión, pero el que aborrece las ganancias deshonestas alargará sus días. El hombre que carga con un delito de sangre huirá hasta la fosa y nadie lo detendrá. El que camina con integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. No es bueno hacer distinción de personas, pues un hombre puede delinquir hasta por un bocado de pan. El hombre de malas intenciones se apresura a enriquecerse y no sabe que le ha de venir escasez. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que se lisonjea con la lengua. El que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, es compañero del destructor. El de ánimo activo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará a salvo. Al que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando se levantan los impíos, se ocultan los hombres, pero cuando perecen, los justos se engrandecen. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, y delante de ti, Señor, nos presentamos con un corazón humilde, con humildad, Señor, dándote gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das de la vida, de la salud, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que sigue siendo nuestro alimento espiritual, Padre. Gracias, Señor, por tus enseñanzas que cada día, Señor, nos ayudan a ser mejores. Gracias, Señor, por cuidar de los nuestros, por cuidar de nuestros padres. Gracias, Señor, por ser misericordioso con nosotros, por ser paciente, por tener, Señor, tanta misericordia cuando faltamos a ti, Señor, cuando cometemos errores, cuando pecamos en contra de ti de pensamiento, de obra, Padre. Señor, te damos gracias, Señor. Y también te damos gracias, Señor, por seguir abriendo puertas de oportunidades en nuestra vida. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, porque la gracia tuya, Señor, nos persigue todos los días de nuestros días. Señor, gracias por el favor que tú nos das delante de los hombres, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este día que tú has hecho para nosotros, para tus hijos. Gracias por el pan, Señor, que tú provees a nuestras mesas. Gracias por el techo que tú nos provees, por las camas que tú nos das, Padre, por las cobijas, Señor. Gracias por el calzado que tenemos, la ropa que podemos vestir, Señor. Gracias, Señor, por los carros, Señor, por la transportación que tú nos provees, Padre. Ya sea que tengamos carro propios, ya sea que usemos la transportación, Señor, pública. Señor, gracias te damos por eso, porque muchas veces, Señor, cuando usamos las bendiciones que tú nos das, Padre, a veces nos olvidamos que qué difícil fuera nuestras vidas si tú no estuvieras con nosotros y si tú no nos bendicieras. Padre, por eso y por muchas cosas más, por lo que estás haciendo en este momento, Señor, y por lo que has hecho y por también lo que harás, Padre, te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, Padre, porque tú la mereces. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, por traer tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque vivimos en países, Señor, donde no somos reprimidos, no tenemos que escondernos, Señor, para buscarte, para buscar tu rostro. Gracias te damos por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org, y si gustan comunicarse con nosotros, pues hay dos maneras de hacerlo. Una por un correo electrónico a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com para dejar su comentario, su mensaje, una sugerencia, una petición. Cualquier cosa que el Señor ponga en su corazón, esa es nuestra dirección donde se pueden comunicar con nosotros, o también por una llamada telefónica a la área 830-554-9082, dejar su mensaje y al final de su mensaje dejarme saber si yo tengo el permiso de ustedes de poder tocar el mensaje en el siguiente podcast. Ok, pues sin más yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.